estamos en todos lados. 103.3. Lo sientes. Cada día más cerca de ti. Somos la auténtica radio. Radio. Disco Plus. Disco Plus. Somos la verdadera radio del pueblo. Disco Plus. Disco Plus. FM. Aprobamos el examen de la diversión musical. Sin copiar a nadie. Cuando escuche una buena radio, no diré nada, pero habrán señales. Ah, esa voz me agrada. Radio Disco Plus. Disco Plus FM. Somos como tú. Simplemente somos diversión. Quiso tuntún. Este corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilón. Nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando te me acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el son. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. aquel sabor a ti. Junto al mar te desnudaste, oí tu voz pidiendo más amor. Y la arena suave lecho y aquella luna romántica en su luz se adueñaron de mis sueños y en mi soñar estaba solo tú. Escuche una buena radio. No diré nada, pero habrán señales. Ah, esa voz me agrada. Radio Disco Plus. Disco Plus FM. Somos como tú. Simplemente somos diversión.